Sí, o un poco más arriba. Ahí da este señor la idea. Bueno, Sebastián Taberner, el reto de la pobreza, un congreso para la esperanza. Hace un comentario sobre el congreso de teólogos Juan 23 que se ha celebrado últimamente en Madrid. Y entre ellos, entre los comentarios que hay, pues más o menos está el de destacar que lo que dice, que en el siglo XXI el cristiano será pobre y comprometido literalmente con la causa de los pobres o no será cristiano. Esta opinión de alguien que vive en las favelas brasileñas presenta sus argumentos históricos y teológicos. Jesús no hizo muchas cosas que hoy llamamos apostolado o evangelización. No sé si hay que leer algo más, esto lo único no, que ha subrayado. Esto. Que Jesús, ahora se dan cuenta que el cristianismo dice, en el siglo XXI el cristiano será pobre y comprometido visceralmente con la causa de los pobres o no será cristiano. Ya han esperado casi 2000 años para decir esto, 1000 y pico. No está mal. Espera, hay algo que leer por aquí. ¿Qué es esto? Una carta. La carta de José Luis y de Juan Reyes. Sí, ¿eh? Tenemos dos. No, se puede leer, ¿eh? Ya bien. Sí. Es una carta que mandé al diario de Mallorca, ya última hora también, pero vaya, si sabe todavía. Ha salido el diario de Mallorca. Detrás pongo el texto, a lo que se refiere, por si hay. Se llama El poder del dinero. Dice, poderoso caballero, el don dinero, famosa frase y muy cierta hoy en día, diría yo. Hasta que por el dinero el ser humano ha perdido la fe en Dios, si es que en algún momento de su vida lo hubo. Basta ver la cantidad de porquería, egoísmo, vanidad, falta de educación y unos barros, etcétera, que serían interminables. Me refiero a lo que está pasando, hay muchas cosas que he citado hoy, pero vaya, igual. Abusos sexuales, tráfico en mercado de niños y adolescentes, tráfico en mercado de armas, explotación del ser humano, ya sea blanco o negro o amarillo, y grandes conferencias o grandes cenas de gala para tal o cual causa que quisiera ser ellos y bien parado. Más valdría que los seres humanos dijeran qué les está pasando, por qué no son capaces de cambiar unos hábitos, puesto los hábitos, vicios o rutinas de querer ganar mucho dinero a costa del prójimo si es necesario. Como si no hubiera otras cosas mejores en este mundo que nos ha tocado vivir. Valdría más que se reforzaran y pidieran ayuda, claridad, luz, aunque solo puede dar una acción. Y me han quitado un punto, no más hace texto, pero lo he puesto mal. Dice, hay las luchas internas y externas que se hayan de vencer para ello. Y para esto es bueno saber, por curiosidad, lo que dijo Timoteo en el segundo libro 3-1 del Nuevo Testamento. Ya que en aquellos lejanos tiempos, porque ya pasaron, y ahora acercándonos al famoso año 2000, vuelve a pasar, lo cual es que vendrán tiempos muy difíciles y duros. Soy un cristiano no perteneciendo a ningún grupo u organización, pero caminando hacia este Cristo que nos ha creado. ¿Puedes decirme? Que hago una reflexión, lo pongo todo, por si alguien quiere leer, por si... No, pero si quieren ir leyendo la Biblia está, pero lo copiaba de mí, pero ya lo he. Dice, en guardia ante tiempos difíciles. Dice, has de saber que en los últimos días habrá momentos difíciles, los hombres se volverán egoístas, avaros, orgullosos, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos, impíos, pues hasta el punto de la reflexión, duros de corazón, impacables, calumniadores, incontinentes, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, presuntuosos, amantes de los placeres y del dinero, más que de Dios, tendrán apariencia religiosa, pero su religiosidad será inconsistente, aparte de ellos, apártate de ellos, pues los hay que entran en las casas y cautivan, es todo lo que pone allí, a nuestras escuelas cargadas de pecados, atraídos por toda clase de pasión, que continuamente están deseosas de saber, sin llegar nunca al conocimiento de la vida. Bueno, pues más cosas, pero aquí, si os respondo. Vale. Dale a esta. Bueno, esta carta la escribí a raíz de lo que pasó con, lo, con el problema este de los libros, ¿no? Del coste tan elevado que eran los de los libros. Dice, aunque la Constitución obligue y ofrezca gratuitamente la enseñanza básica, y teniendo claro que todos tenemos el derecho a la educación, estamos oyendo estos días que el material escolar es un robo. La educación no tiene que costar un duro para que todos sin excepción tengan la misma oportunidad y que las familias no tengan que apretarse más el cinturón para poder comer. Ya que de no ser así, este es otro señal más para que los pobres, es decir, los trabajadores, no traigan más hijos al mundo. Y no es rotundo para que se sigan trayendo hijos al mundo a esta hermana sociedad cuando nos enteramos de las guerras, del paro, de la prostitución infantil, del robo de sus órganos para degenerados, para hacerles trabajar y encima explotarles, y para que los mayores les impidamos de muchas formas ser lo que son, niños. Sin embargo, los soldados no los veo que se compren el tenis, un fusil, etcétera, o la vestimenta que se usa en los cuarteles. ¿Quiénes son los que van a continuar construyendo el mundo? ¿Los niños estudiando la vida o los soldados? Si se habla de ecología por ser uno de los grandes de este mundo, pienso en una ecología en el que el consumo sea regulado y con mucha mesura. Poco consumo sin pasar hambre. Es entonces cuando veo que así como los pupitres, las sillas y otro material que se queda en el colegio, al acabar el curso, se ven las cosas claras y los libros también quedan en el colegio para los siguientes. Si se estropean, se sustituyen por nuevos y las cosas se reparen. Los padres y profesores educan a los niños a conservar las cosas, no solo las suyas, sino también las de los demás. Y que la educación sea para ser personas, disfrutar y vivir las cosas y no para tener y tener, convirtiendo las casas en almacenes de juguetes e infinidad de cosas sin poder sacarles bien su jugo, y a ellos en almaceneros de lo que tienen. Al igual que las protestas no deben ser únicamente cuando nos tocan el bolsillo, sino por cualquier causa, en la que se vea injusticia, manipulación de muchas formas y principalmente la espiritual, ser quienes somos. Decirle a los padres que reclamen el dinero que les han robado, y algo que ha de ser gratuito, y que no se metan en camisas de 11 varas, ya que la propaganda es muy atrayente, pero es conveniente pensar mucho las cosas que se compran. Gran parte son inútiles. Vivir en la sencillez siendo pobre. Ser pobre no es vivir en la miseria, es no querer ni tener en la cabeza ser rico. Un saludo. Ya lo ves. Quiere leer el mensaje. Dios universal y dioses humanos. No es lo mismo Dios universal, creador y recreador del infinito universo, que los dioses muertos de todas las religiones en nuestro mundo que llamamos tierra. Ya que las religiones se basan en las experiencias espirituales de los seres humanos que encontraron a Dios en sí mismo, en su propia vida, son los llamados profetas. Pero los sacerdotes de todas las religiones, no teniendo dichas experiencias espirituales, tienen que basarse en estudios de seminario y predican y enseñan a sus creyentes ritos, dogmas, creencias, etc. Y esto es lo que Dios es muertos. Y el resultado es muy negativo, o sea, una humanidad dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, también a costa de la vida de muchos pobres, en las guerras que organizan los ricos. Y todo esto es la gran injusticia social que hace muchos siglos tenemos en la humanidad, en este mundo, produciendo el ateísmo en mucha gente y millones de obreros y obreras, o sea, los pobres del mundo, buscan una salida o solución en los llamados partidos políticos, en el socialismo, comunismo, revoluciones, etc. O en el simple voto en las elecciones. Y el resultado de todo esto es muy triste, pues muchos seres humanos ponen toda su fe en unos pocos seres humanos y se olvidan de Dios. Y al poner toda su fe en los sacerdotes, jefes políticos, etc., que por muchos estudios que tengan, al faltar en la propia experiencia espiritual, o sea, la sabiduría y bondad de Dios, la mente de estos sacerdotes y políticos, etc., está llena de egoísmo, vanidad, etc. Y solo buscan el poder y el dinero, y el resultado es muy negativo, es bestial. Y en lo religioso, mucha gente tiene más fe en santos, imágenes, etcétera, que en Dios mismo. Y a veces en lo que dice el obispo, el papa, etcétera. Pero también pasa lo mismo con los seguidores de una política determinada, tanto si son ateos o no. Lo que dice el líder de turno tiene más valor que Dios creador del infinito universo. Y esto ocurre porque hay mucha gente con pereza mental y prefieren que otros piensen por ellos. Y estos se aprovechan de la debilidad humana para sus propios intereses. La explotación, la guerra, la humanidad vivía en ricos y pobres, etc. Esto es el triste resultado de una humanidad que la mayoría está sin Dios. Ya en otras ocasiones hemos dicho que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, ya que nadie se ha recreado a sí mismo y al creador nuestro. Y del infinito universo lo llamamos Dios, y al espíritu de Dios los cristianos lo llamamos Cristo, que es luz, amor, bondad, paz, justicia, etc. Tener pues al Cristo en sí mismo, en la propia vida, se tienen estas cosas positivas para la humanidad y poder tener un mundo mejor. Esto es el evangelio que vivió y predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, y con los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, lo podemos practicar y predicar. Ánimos amigos, buscad a Cristo y tened muy presente que si no cambias tú, no cambia nada. Amén. Aitana Martí, septiembre de 1996. No, quiero arreglarlo. Bueno, este llega cuando lo arregla. No alargaremos mucho hoy porque María ha traído una serie de cosas que no sé si son buenas de comer o... Malas de pelar. Buenas de comer, pero malas de pelar. Son buenas de comer. Buenas de comer, pero malas de pelar. ¿Y esto a qué viene? Que cumple 15 años. No, no. 15, 16. Más o menos. 16 en hebreo, lo lees al revés, 61. No, y más, podría tener mucho más. Dejemos las cosas. Dejemos las cosas. Eso, sí, eso tiene razón, Cayetano, lo que acaba de este mensaje cuando dices de que la gente toma muy en cuenta lo que dice en el periódico, en las noticias, y pasa esto aquí, pasa esto allá, y se enrollan con cosas de este mundo, material, político, como dices allí, pero se olvidan de las grandes verdades de Dios, ¿no? De la cosa diaria, cotidiana, me refiero. Y eso es verdad, eso se ve cada día. Entonces, por eso es que la gente está confundida, tiene dudas, tiene problemas, no saben solucionarlo, porque están pendientes de cosas que realmente no tendrían que preocuparnos tanto. Verla así, pero no darle tanta importancia, sino que mirar más hacia adentro la persona. ¿Qué estoy haciendo yo aquí, por ejemplo? Etcétera. Todos nos confundimos, ¿no? Todos. Yo hablo. Por lo que estoy viendo. Todos. Con esto que has dicho de... lo que dice el mensaje de esperar... lo que dicen los políticos, ¿no? Que muchas veces le escuchan más las palabras a los políticos más que sí, o sea, que ya allí estudiamos a uno de ellos, ¿no? Yo lo que a veces pienso es que, aunque bajase el Mesías que tanto se espera, ¿no? Yo creo que no haría ni caso, ¿no? Porque actualmente hay personas que dicen verdades como puños, dicen verdades pero enormes, ¿no? Y una justicia increíble, y no se hacen ni puñetero caso, ¿no? Entonces yo no veo que si bajase un Jesús o otro Mesías, que no sé cómo se llame, se hiciese caso, ¿no? Pues lo iban a matar antes, que lo mataron antes. Primero se lo cargarían pronto, porque si es un Jesús se lo cargarían más rápido, ¿no? Que antes. Bueno, no sé, igual yo supongo demasiado, ¿no? Pero que sería fácil que se lo cargasen, ¿no? A una persona que moleste a lo que es la mentira, ¿no? Y es una razón más para descreer lo que dicen las religiones, ¿no? La esperanza de ese Mesías que va a llegar, o de ese paraíso que vamos a conseguir, pero si el paraíso mucha gente ya lo está predicando y no le hace caso. Entonces, ¿para qué hacerles caso en este sentido, ¿no? Y en muchos otros, ¿no? Pues... Yo iba a contar con un amigo que hoy de la... de los jóvenes, tanto religiones como políticos. político, un jugador que no sé qué no sé de fútbol ni entiendo ni nada, pero ni de nada, pero de fútbol menos, porque no puedo cuidar. Un jugador del, me parece que es de La Coruña, ¿cómo se llama? Deportiva, me parece, israelita. Y han tenido que aplazar el partido porque como. Reglas como el ramadán de los moros, ¿no? Y yo no sé qué tienen que hacer, que no puede, y han tenido que aplazar el partido. El presidente del equipo consultó antes con un rabino de Madrid. Ah, sí, habló con un rabino, sí. Entonces le dijo que sí, que tenía para aplazar el partido. Sería un pierna cero, si llegas a ser un mequetrefe, dices, pues ya te apañarás, tú lo vas a caer banquillo. Tú dices así que, por hacer... Llega a ser un mequetrefe... ¿Es el caso de las religiones o de los políticos? De... Claro, es una carencia un poco de la personalidad, ¿no? Pero, porque mucha gente, como que estaba diciendo, ¿no? Y yo te lo digo por mi parte, también. Yo cuando estaba más metido en la cuestión católica, en caso de dudas me iba al cura a preguntarle si aquello era cierto o no era cierto. Eso, para mí era... El alma del maestro, la voz del maestro era, ni más ni menos, hay mucha gente que lo cogería así. Si alguien le dice una verdad con un puño en un momento determinado, aquello le va a dar miedo porque si le significa una ruptura a aquella persona. ¿Qué va a hacer? Si se siente desvalido, pues va a ir enseguida al consejero espiritual de turno que tenga al lado, al que tenga confianza, y le va diciendo no hagas caso. No hagas caso porque tal y porque cual y punto. Y seguirá siempre dependiendo de unos y de otros. La cuestión será el día que rompa con todos y decida él mismo empezar de cero. Lo dice uno que no empieza a ver de cero. ¿Has leído esto de esposo? ¿Lo has leído? Sí, bueno, no lo he leído aquí, lo he leído todo entero, pero... No, sí, ahora. Lo del obispo este... Que te parezca una cosa cortita, dar un... Bueno... Que ahora viene bien esto. Bueno, que lo del obispo este, que se ha escapado con una mujer, de todas maneras... Porque, no, que viene a decir que le ha salido otra mujer más que había estado liado con él y que tiene un hijo de 15 años con esta mujer. Es lo único que ahora le ha salido otro hijo por ahí, otra mujer por ahí. Que tuvo una aventura amorosa de estas fuerte, como parece ser que es un obispo muy parecido, bien parecido, guapetón. Le llamaban el Starkey de Escocia, porque se parece al Starkey de la película Starkey Hutch. Y habla un poco así, ¿no? Y que está causando una alarma a nivel de mucha gente, simplemente. ¿Alarma de qué? Alarma de la gente que depende de aquella persona. No explicas alarma, es normal. Hay mucha gente que depende cada semana de las palabritas que le vaya a decir el predicador. Y eso hay que comprenderlo también. Son católicos dependientes del predicador de turno. Entonces, si este tío se le sale de la norma que les está predicando, los dejaré colgados a ellos. Y eso tiene una lógica. Pero la lógica es que muchas veces intentamos aquí descubrir nosotros mismos, de ser nosotros mismos y aprender precisamente por nosotros, no depender de nadie. Esa es la alarma. Pero porque no han conocido un cristianismo de Cristo nunca, también ellos. ¿Qué mal hay si este hombre se va con una mujer? Ninguno, pero es que lo que les ha predicado a la gente, que les han predicado. Pero lo han montado, de esta forma. Lo prohíben, pues claro. Se han predicado simplemente que el celibato lo prohíben ellos mismos, pues. Luego lo que pasa es que el cardenal, hay una frase del cardenal este, el Hume, que es un cardenal católico, que estuvo haciendo hace un par de semanas un alegato del celibato, en el sentido de defendiendo el celibato a toda costa, y le ha salido después este obispo, ¿no? Que con lo del celibato, mira tú dónde me ha salido este hombre, ¿no? Y luego al final dijo que los votos del matrimonio son tan difíciles de cumplir como los del celibato. Terminó la oratoria así. Los votos del matrimonio son tan difíciles de cumplir como los del celibato. O sea, si deja esa frase ahí al aire, dirá, bueno, la gente que se puede decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Porque a lo mejor tiene también otras seis aventurillas por ahí. Pero esto no es estar casado. A lo mejor le hace trabajar el hermano pequeño también de vez en cuando. Y le ha puesto los cuernos de la iglesia. Y a la otra mujer. ¿Qué vamos a hacer? Es que no... ¿Qué? ¿Qué me decís de este mensaje? Con lo fácil que lo tienen ellos para conquistarlas, porque claro, no tienen que ir en la calle, cuando se pincan de rodillas allí en el confesionario, ahí les cuentan la... Qué fácil de... Leyendo lo del mensaje, ya sé que los sacerdotes que van a fuego ahí, he leído un diario El País de hace dos semanas, donde habla de que en Portugal faltan curas, son viejos los que hay. Entonces, no sé si es el articulista o un comentarista católico que explica ahí que los curas están más, el domingo, que tendría que ser un día de mayor gozo y alegría, están más, ese día van estresados y lo esperan con miedo, con terror, ¿no? Porque es un día de, para ellos estresante de tener que ir corriendo de una iglesia a otra. Y entonces el que comenta esto dice que no han descubierto el gran valor en invertir en oración. Que los curas en realidad dicen no oran, que únicamente van de aquí para allá administrando sacramentos, ¿no? Administrando ritos, y bueno, y no oran. Y claro, se convierten en eso, simplemente en administradores, no de sacramentos, sino de ritos humanos. Yo me acuerdo cuando estaba en UGT, que llevaba ya un año, dos años, ya veía la cosa bien clara. Yo vi claro ahí, bueno, ahí, aquí por la justicia obrera, aquí no tengo nada que rascar, nada que pelar. Ahora, si quiero promocionarme aquí, yo ya soy secretario de administración de mi sindicato, puedo subir y entrar en la federación de aquí, tal y cual, y aquí puedo hacer yo carrera. Pero a mí esto no me interesa. Porque aquello simplemente era una empresa de servicios. Era un tipo que viene ahí con un problema, se afilia, paga una cuota y tiene un abogado. Y bueno, y aparte una agencia de viajes y todo un negocio que no tenía nada que ver con la idea que yo tenía de la justicia obrera. Entonces, consecuentemente, me di de baja de UGT, asunto arreglado. Y vi claro que no tenía que convertirme en un funcionario de una gestoría. Me interesaba eso. Entonces, es el caso de lo que tú explicas ahí, de lo que son los sacerdotes y la noticia de los curas por detrás. Tan a gusto y tan contentos con ese. Pero no hay que salir, porque no hay manera de que salgan, ¿eh? Mira, esta mañana, ahora mira, me acuerdo ahora mismo, no me acuerdo. Esta mañana me he encontrado Sebastián Mejía. Ayer voy. Y nada, ¿qué? ¿Cómo va? Bien, bien. Sabéis que es cura, es profesor de teología en el seminario de aquí de Palma. Bueno, pues ¿qué? ¿Cómo va, Miguel? Bien, hola, hostia. Pues mira, pues nada, estuve hace unos días en el Congreso de Teología de Madrid. Ah, sí, ¿qué tal? Pues mira, esto y lo otro, y conoces a Sebastián Taberner, ¿no? El del artículo que te ha leído la casa. Sí, claro que lo conozco. Digo, pues mira el artículo que salió en la última hora, que dice ahí una serie de cosas, que, puñetas, le voy a escribir, le voy a decir, te ánimo, si es por ahí. Eso de que el cristiano en el siglo XXI o será pobre o no será cristiano. Claro, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y hay que esperar al siglo XXI. Venga, y digo, además, como me carteo con Casandáliga, ya además, la cartelía ya le he escrito, pues. Aquí nada de la iglesia de los pobres y tal y cual, pero a todo esto, la expresión era. Ah, bueno, vale, adiós. Eso es verdad. Qué miedo. Y yo digo, es increíble. Él escribe un libro que hace unos meses que nos dio, un libro criticando un poco a la iglesia desde dentro. Ella mismo explica cómo es una administradora de sacramentos y tal y cual, y está ajena a la historia, pero con ese error y esa cosa teológica. Él, crítico con la iglesia, por eso mismo se metió a Barrendero. Le hablas cosas que dicen sus mismos compañeros, se queda al aire. Por eso te digo, yo tengo un primo que es cura casado también, están más agarrados que los que están dentro y se quieren y ven las cosas más claras. Como estos, ¿no? Los críticos, en realidad, están más agarrados que los que no son críticos. Que lo hacen y van a su negocio y punto. Tiene un miedo y una fijación ahí, una comedura de coco. Pues ahí está la palabra clave. Unos por interés, otros por comodidad y otros por miedo. Pero ahí va a decir que son víctimas. ¿Son víctimas? ¿Víctimas de qué? Escucha, ellos mismos están ahí. Nadie les está poniendo una escopeta. La mayoría de gente es católica también es católica. La mayoría de gente sin sentirlo está ahí porque quieren estar ahí. No, pero me refiero en concreto a los curas estos de teólogos de la liberación que luchan por reformar su iglesia y que les dan palos, el obispo reaccionario le da palos y tal, y ellos luchan. ¿Para qué tanto sufrimiento y tanta hostia? ¿Y dónde está Cristo? ¿Por qué no dejas tú esa historia? Pero es eso, que están ahí agarrados. No lo conoces. Y ese sufrimiento es masoquismo. Parece que les gusta sufrir. me atreva tanto. ¿Cómo? No, que no me atreva tanto a meterme en el cuerpo de ellos, ¿me entiendes? Para saber qué es verdad. Yo no me meto en el cuerpo de ellos. Yo conozco, he hablado con muchos, como Sebastián Mezquita, he hablado. Pero no todo, pero no todo es igual. Y les ponen las cosas claras. Pero, ¿qué haces ahí? ¿Dónde está Cristo? Yo les explico claramente. Si yo hubiera nacido en Grecia, tendría que estar yo dentro de la iglesia ortodoxa, intentando reformarla, o en la iglesia anglicana, a ver si viene a la izquierda la iglesia anglicana, porque es la iglesia de Cristo. No. Además, cuando me dicen, le digo a Casaldaría, la iglesia es santa y pecadora. Pecadora. Y ¿sabes? Tú mismo estás asumiendo todos los 2000 años de historia. Porque conoces la historia del papado. Está en cualquier librería. Es terrible. Y la historia de los crímenes. Pero no es por sacar ahora estas cosas sangrientas. Es porque si tú dices que asumes que quieres permanecer en la iglesia santa y pecadora, estás haciendo algo parecido a lo que decían los judíos. Caiga la sangre de estos inocentes sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Cómo? Asumes que es pecadora y asumes toda su historia y sigues ahí. Ver con la iglesia de Cristo. ¿Verdad? Pues hay que analizarla. Ahora, teológicamente se va por aquí, por allá. Si voy al Congreso. Pues no sé qué mirar entre ellos. No sé, es que es difícil de entender, pero hay vertientes que a lo mejor me gusta saber ahí. Quieren cambiar de los torrentes, pero. Joder, Miguel. Qué radicalismo vas a ver. Madre mía. No hay que ver nada más que la parte que tú dices y ya está. Ya lo hemos tanto paro, que salen de. No, Miguel tiene razón en esta parte. Sí, ahora hablaré yo igual. A ver, ¿cómo eso te explico que no hables, puedo hablar lo que quieras, pues mira. No, porque si se encontraran tan mal, se irían de allí. O sea, es una cosa que ya sé que han estudiado teología, han hecho estos cursillos, han hecho lo que sea durante años. Pero se ve que se encuentran cómodos allí. Se encuentran con dinero y están bien. Y si no, pues ya nos podemos poner dentro de cada uno, que cada uno lo hará porque sí, ha sentido la llamada de Dios, como todos. Vaya llamada. El otro ha sentido otra llamada. La llamada del dinero. Y entonces. Pero no todos es por egoísmo, ¿eh? Tiene una especie de síndrome de Estocolmo, una cosa de querer a alguien que les está haciendo ahí. No, o sea, es algo psicológico, es algo para de psiquiatra. Mira, chico, estudio, para estudio psicológico. Pero mira el sacerdote este que vino de Madrid aquí. De hecho, yo hablo con Gertano varias veces. Tampoco se ha dado de baja, se ha de baja. Debe estar dentro. Yo no lo voy a enmarcar dentro de los que tú estás diciendo. No lo voy a marcar, yo ¿me entiendes? Este hombre no lo conozco. Yo hablo por los que he conocido. Siempre hay una parte de mierda, una parte de interés, la parte de lo que sea. ¿Me entiendes? Yo te lo digo porque si yo no hubiese conocido la parte de Cayetano que me ha enseñado a mí a decidirme en un momento determinado, como persona, a ser consecuente un poco, no del todo, pues quizás sería un católico temeroso. Temeroso, pero lleno de miedo. Y entonces, igual que yo me comparo, en ese punto puedo decir, pues tiene que haber otro porcentaje, incluso de predicadores que también estén así, y otro que sea espabilado, y otro que sea aprovechado, y otro que sea, pues, manipulador a tope. La pena es que no es que sean malas personas, al contrario, no, es que son excelentes personas. Lo que pasa es que no son capaces de. No lo entiendo paso, pero es que esto lo ves también en la propia familia, lo ves, te conocen a ti, saben cómo eres y tal, y tampoco dan el paso. Aparte de que lo ven, saben que tienen razón, pero que no, incluso critican tu propia postura en un momento determinado. La critican y están más cerca de ti ellos, incluso. Pero a la hora de tener que ir a santiguarse, van a santiguarse, a la hora de comulgar, van a comulgar, y a la hora de dar la comunión, van a dar la comunión y se ponen a confesar, si es posible, o como sea, y a recibir las bendiciones de turno. Y lo hacen igual, ¿por qué? Y lo analizas y ¿por qué? Por la tradición, por la cultura, porque le han dicho que tiene que ser así. Vete a saber ahí. Eso es lo que estábamos hablando el viernes pasado. ¿En qué momento hay, cuál es el momento en el cual el maestro te dice, venga, anda, empieza por ti mismo? ¿Vale? Que lo descubres, José estaba diciendo, es que yo en un momento sentí que aquello, pues, adelante, oye, pues, es verdad, pero hay un momento de partida, que por mucho que tú hables y por mucho que digas, no empiezan a andar. Es que hay como si alguien, pues en un momento determinado, pues oye, te da un empujón, pero aún así te dan el empujón, pero vuelves otra vez a la línea, ¿eh? Y hay que arrear para adelante, es que hay que arrear para adelante. Y a veces hacer también oídos sordos y vista ciega a un montón de cosas. Pero que en lo que tú dices de los teólogos, eso es más incomprensible todavía, porque esta gente ha mamado lectura y que dijéramos de todo, de teología, de esto, de, yo qué sé, de cristianismo, por lo menos escrito y teórico, 20.000 veces más que nosotros. En ese aspecto, ¿no? Ahora, la parte espiritual, ¿qué, dónde está? Pues no lo sé. Aquello que les hace probar hacer dentro para cambiar desde dentro, ¿no? ¿De arriba? Y empieza. No es lo mismo Dios universal, creador y recreador del infinito universo, que los dioses muertos de todas las religiones en nuestro mundo que llamamos tierra, ya que las religiones se basan en las experiencias espirituales de los seres humanos que encontraron a Dios en sí mismo en su propia vida. Son los llamados profetas. Pero los sacerdotes de todas las religiones, no teniendo dichas experiencias espirituales, tienen que basarse en estudios de seminario y predica y enseñan a sus creyentes ritos, dogmas, creencias, etc. Y esto es lo que dioses muertos, y el resultado es muy negativo. O sea, una humanidad dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores. Unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes y también a costa de la vida de muchos pobres en las guerras que organizan los ricos. Y todo esto es la gran injusticia social que hace muchos siglos tenemos en la humanidad en este mundo, produciendo el ateísmo en mucha gente. Ahora volvéis vosotros a pensar, a decir algo. Después yo ya lo mejor alguno de vosotros me dirá lo que yo ahora te quiero decir. Venga, cansado. Yo ahora me ha venido a la idea una cosa. Ateísmo, no puede crear ateísmo. Ateísmo no es su religión, pero... Porque si ves las cosas claras, en ese momento lo que ves es a Dios. Yo... Es ser un poco un socio de una religión, porque no es que cree otra cosa en ese momento. Es que una cosa... Aunque empiece diciendo que no cree en nada. Porque si dice no creo en nada y empieza a caminar, pues no está mal. Y mejor ser un ateo en ese aspecto. Es que hay una cosa que yo acabo de decir. Y... Es que la experiencia de Dios no se puede basar nunca en la creencia. O sea, las experiencias espirituales, como tales, hay que vivirlas, ¿no? Entonces, el hablar de Dios sin vivirlo, equivale precisamente, quizás, a propagar algo que no se sabe qué es. En parte es una especie, como tú has dicho, no digo de ateísmo, ¿no? Porque se cree en algo. Pero ¿dónde está la experiencia que uno tiene ahí? Lo que ha dicho en la primera o la segunda frase. O sea, habla de las experiencias que han tenido otros, pero ¿dónde están mis propias experiencias para ser yo, precisamente, el predicador que tengo que darles a estos la guía de una vida espiritual que yo no vivo? El cura, el pastor, ¿qué tiene que hacer? Les tendrá que decir, en todo caso, basaros en el coger Biblia y basaros en las experiencias de unos y de otros, pero ¿yo qué puedo decir si no vivo lo que estoy predicando? Aquí está la cuestión, ahí está el vacío que hay muchas veces de la gente que está formada de letra. Yo lo que pienso es que el otro día estaba hablando con Tony, ¿no? Y me comentaba que por la radio ahora ha habido todo este revuelo de republicanismo, ¿no? Como lo he dicho. Y luego por la radio oías a muchos oyentes decir que ellos también eran republicanos y tal, ¿no? Esto que te da a entender que existe un miedo enorme a querer destapar o sacar lo que uno lleva dentro, ¿no? Y a mí me parece que, hombre, por muy buena que sea una idea, no se puede imponer a nadie, ¿no? Y por mucha evidencia que tú puedas tener de Dios, no se puede imponer nunca a nadie, ¿no? Se le puede dar a entender o se le puede educar de una manera que lo pueda entender, ¿no? Pero que caramba, que muchas personas eso lo llevan dentro, ¿no? Y falta es abrir la puerta para que salgan esas cosas, ¿no? Que mucha gente la está tapando de una manera que dice, jolín, lo que se está perdiendo ahí, ¿no? Lo que se está perdiendo ahí y que esa persona se está perdiendo a sí misma, ¿no? Y no puede descubrir más y más cosas, porque si está tapando aquello no le da pie a que pueda ir creciendo, a que esa cosa pueda ir creciendo, ¿no? Y conocer más cosas y conocerse a sí mismo, ¿no? Y eso es... Es increíble eso. Es querer tapar las cosas y no hacer de una vez ya personas libres, ¿no? Que no se trata de imponer nunca nada a nadie, por muy bueno que sea, pero caramba, que si uno vive algo, pues que lo diga. Que lo diga, y que no hace falta que uno diga, no, criticamos al rey, pues todo el mundo critica al rey porque uno ya ha empezado, ¿no? Ya ahora todo el hielo, como se dice, ¿no? Pues no, si tú lo piensas, dilo. Si lo sientes, si no lo sientes, no lo digas, pero si lo sientes, mínimamente dilo. Siendo consecuente con lo que piensas. Eso es increíble, están haciendo. Están tapando a las personas de una manera. Imaginaros que una pareja no tiene. Está embarazada a la mujer y tiene un niño. Y cuando está en la clínica, se lo roban. Se lo roban y lo meten en un orfelinato. Pero el niño no tiene concepción de otra visión del mundo, solamente lo que es el orfelinato. Lo mejor es adentrar el orfelinato, pues creo que a base de miedo y de opresión. Claro, para el niño ese es el sistema normal de vida, porque no conoce otra cosa, ¿no? Se piensa que todo lo que vuelve al mundo es eso, ¿no? Pero claro, el niño lo que desconoce es que tiene unos padres naturales, ¿no? De igual forma, la religión lo que han hecho es coger el papel de Dios para hacer de intermediario y la gente cree que esa mediocridad en la que vive, esa comunicación, que pensáis que esos intermediarios son la máxima representación de lo que es la justicia, de lo que es el amor, y así andan. Es decir, para mí una de las idioteces más grandes que tiene la gente es hacer a Dios tan inútil que, habiéndonos creado, no es capaz de comunicarse con nosotros. Claro, estamos muy viciados de esa mala comunicación o de ese delegar responsabilidades en los mandamases de la religión. Pero si lo miráis bien, es que es de imbéciles dejar la responsabilidad que solamente le corresponde a Dios, que es nuestro Padre, dejárselo a su representante. Y desde luego, significaciones de Dios no solamente son las religiones, es lo que tantas veces ha dicho Jesús de Nazaret, no se puede servir a Dios y al dinero, porque muchos reflejan lo que es ese amor al prójimo. Una vida con proyecto, de futuro, que es un proyecto de dinero. Y si os dais cuenta de que la gente, aunque hablando de la política, la gente no confía en los políticos, la gente que confía es en el Roto, es en la Quimiela, en eso. Eso sí es su representante. De igual forma que para mucha gente su representación es el estatus. Y así, porque realmente personas que crean en Dios, pues yo creo que se pueden contar con los dedos de la mano. Si hemos de llegar a Maastricht porque si no quedamos descolgados de Europa, que hemos de bajar los sueldos o hemos de congelarlos porque la economía no se puede sostener, claro. Para ellos no hay miedo, porque ellos no representan nada. Porque ellos se suben los sueldos cuando quieren, en cuanto a sanidad y en cuanto a educación. Nosotros pues siempre se trata de estar con el agua al cuello. Si con el tridente sobre el cuello de... sea buena persona y tenga unas cualidades diferentes, o que vea las cosas, o que vea aquello, pues no importa tener sueños ni nada especial, es bueno desde luego, pero que no sea ni corto, ni tonto, ni nada de esto, porque la persona así ya viene con algo especial, porque yo he encontrado gente, y a veces le he hablado de esto, o un amigo mío, un tal Francisco, le llamé por teléfono, hablas de esto, de lo que sea, y enseguida se pone nervioso, se pone como si tuviera miedo, no sé, es una cosa que... Y digo, y es lo que pienso, y si antes no... Si fuese como aquel tiempo que no había ni religiones ni nada, ¿qué haría la gente? ¿Qué haría? ¿En dónde se pasaría? ¿Dónde está Dios? Están ellos mismos, no importa ir a buscar nada. Es que esto lo han montado los hombres, o sea, a ver, pero es que no importa lo que decías Castro, que esté muy metido allí o no esté metido allí. Si está muy metido allí, se aburre y no está bien, pues que se vaya, que no ha hecho trabajo. Porque ha habido mucha gente que le han enseñado a sus padres a estudiar teología y no ha querido estudiar teología. se ha ido a estudiar otra cosa, porque no le gustaba, ya no entraba ni siquiera. Cuando ya están allí, tan metidos, es que yo mismo no podría estar aquí dentro. Mentir a la gente, hacer aquella comedia y poner a Dios en ridículo delante de toda aquella gente. Es que esto ya es, bueno, hoy en día es ridículo. Hoy es el colmo de todas las cosas, porque sí, hoy en día sí, el Congreso de Teología se ha visto. Uno dice una cosa, otro dice otra, y así lo arreglamos. Es que no arreglan nada. Y encima tienen a la gente dormida que no hacen nada. Pero también es culpa de la gente porque es ignorante. Porque, no lo sé, o también es culpa de la gente que le gusta ir allí, a los centros de misa que hay, a pasar unas horas. Pero la gente, esto es muy difícil, pues nos podemos meter dentro de lo que piensa cada uno. Lo que pasa es que así, de esta manera, no se arregla nada. Ellos mismos están dormidos, siguen lo que me dicen, lo que les dicen aquellos, macho ya hoy en día. Es que se ríen de la gente y se ríen de Dios, y es el máximo, es el combo. Ellos mismos se delatan, por ejemplo, había cosas en el periódico que ponía Dios es amor y la iglesia es el poder. Mira, no lo has dicho poco ya con esto. Una persona que lo ve, pues entonces, es que si vamos a esto, no importa ir a la religión católica, puedo ir a la musulmana, puedo ir a la que sea. A mí, por eso digo, que si uno lo ve diría, es porque estoy obligado a ir a la religión católica. Ahora me voy con los musulmanes. Y así pasa el tiempo, los años, y no hace nada aquella persona. No busca al Cristo interior, el suyo, o sea, va buscando lo que dicen los otros. ¿Y él qué hace? Nada. Él va allí, paga una cuota y va pagando siempre, pero no arregla nada. No sé cómo terminar, pero va a echar mayor rosa. Yo creo que es algo que nos pasa a todos. El hecho de no darse cuenta. De cuántas cosas no nos damos cuenta, ¿no? Y yo luego con el tiempo de lo que se trata es precisamente de descubrir es que a mí me encantaría mentiras, que experimentase, ¿no? Cosas. Pero tanto descubrir las de fuera como las de dentro, ¿no? A mí me encantaría que le diera como un caramelito, como yo digo a veces, pero le damos un caramelito. Porque él lo tiene todo, yo digo, lo tiene todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para que no entienda el resto? Sí, lo tiene. Y entonces pienso en la mucha gente que hay ahí, que son buenas personas, claro, y no van más allá porque no lo conocen, porque no lo han vivido, no pueden ir más allá. Hay que pensar o opinar es fácil, pero si no se vive, no se ve nada. Así de, para ir tirando. Y no está más en daño a nadie, a lo mejor hace las cosas lo mejor posible. Pero están encajonados ahí. Esto que tú me has tocado, Juan, de si no hubiera religión, ¿qué pasaría? Es muy interesante porque si no hubiera algo rápido, precisamente te he dicho que estaría como huérfano, ¿no? Pues si no hubiera religión, qué gran maravilla, ¿no? Porque precisamente son las religiones las que estropean todo, ¿eh? Son las religiones la causa del ateísmo, porque es normal ser ateo de dioses de barbaridades. Solamente hay barbaridades, otros que son ritos y son agáchate por aquí, adentro por allá, o tienes que orar 5 veces al día de cara a la Meca. Entonces, bueno, y aparte de los dioses que permiten explotar el hombre por el hombre y todas estas cosas, ¿no? Tener varias mujeres y todas esas cosas. Sí, el rito. Pero aparte, si no existieran religiones, precisamente los hombres, no existen ni una sola religión ni nada, ni el concepto de religión siquiera, pues todo ser humano cuando nace se plantea preguntas. Y mira el día y la noche, mira. Claro, era la ciencia que ya habla de planeta, ya que nos mira a pensar que son puntitos. Planeta, los seres, que puede haber en otro punto, las galaxias. Es normal hacerse preguntas. Y todo esto, unos dirían, bueno, pues se preguntarían, bueno, quizás sería la casualidad, otros. Muchos, aquí hay algo. Una herramienta tiene un autor, no se hace sola, ¿no? Pues esto tampoco. Entonces. Cada uno tendría su religiosidad propia, interior, cada hombre sería su religión, o tendría su idea propia de no tener religión. Pero yo creo que muchos, la gran mayoría, verían la cosa clara de que hay algo, pero no, lo que no tendrían que hacer, porque ya quieren una religión, es que lo que yo pienso es la teología correcta y la voy a enseñar a otros. No. Tendría que ser siempre un intercambio de lo que yo pienso y siento con el resto de lo que tú piensas y sientes. Pero cuando ya se nos sientan cátedras, cátedras de teología y esto es la teología. Y ahora habrá un curso de teología, que es la correcta, claro, y yo te enseñaré, y bueno, y estudiarás años y tal. Pero si no existiera toda esta comedia y todo este rollo macabeo, el ser humano en sí es, yo diría, hasta la palabra bien empleada, es religioso, es espiritual. Son las religiones las que crean el ateísmo, que me parece lo más normal del mundo ser ateo. Me parece lo más normal del mundo. Ateo de todo esto, claro. No entiendo cómo puede haber lo que se llaman, ellos mismos llaman musulmanes, los católicos creyentes. Yo siempre he procurado ir a las cosas sencillas, que son las que te hacen pensar, te mueves ahí. Trabajamos de yesero y trabajas con el yeso. Si no entiendes mucho las cosas de yesero, hay otros que saben más. Ver si trataréis bien la idea, que yo trataré también de simplificar todo esto. El que quiere ser carpintero tiene que acudir al maestro de carpintería para aprender el oficio. El herrero, el maestro de escuela, las matemáticas, un idioma, a aprender de pintar, a tocar música, de acuerdo. Entonces nos encontramos en este mundo con que no hay que ir por nosotros mismos, si podemos ir al maestro, a maestro humano, para tocar música, por ejemplo, es mejor si es más rápido y claro, al maestro de música que te enseñe a tocar un instrumento, el piano mismo, lo que sea. Ya digo, la pintura y... Bien. Entonces, por lo menos nosotros que estamos aquí, tenemos que tener la idea clara de todo esto. En toda mi vida siempre he recalcado lo mismo. Y encaja unas palabras sencillas de Juan. Después os diré dónde están estas palabras. ¿Qué pasa aquí? Que hay tanta ignorancia. Porque parece mentira. Claro, me diréis, es que cuando lo ves tú, claro, dices, caramba. ¿Y por qué no lo ven tan claro tanta gente? El maestro humano nos hablará de la madera, porque la conoce y la ve, la maneja con las herramientas. El yesero, el carpintero, el zapatero, el pintor, en fin, tiene la materia, la maneja y con propiedad puede enseñar. No sé si captáis lo que voy a decir ahora, porque va bien hacer un poco de práctica mental. Todos los maestros humanos nos enseñan lo que saben, lo que ven, lo que tocan. Ningún sacerdote de ninguna religión, por muchos estudios que tenga, nunca ha visto a Dios y quiere enseñarnos las cosas de algo que ellos no han visto jamás. Entonces se pasa, si tenemos la idea clara nosotros, cualquiera, bueno, este señor me habla de algo que no conoce. El apóstol Juan dice, Dios es amor. Pero antes de esto dice, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, no sabemos si Dios es redondo ni si es cuadrado. Nadie lo ha visto jamás. Entonces, captamos los que claro, tratamos de buscar a este Dios, a esta cosa, tratamos de buscarlo y captamos a veces, pues, cosas que nos transforman y empezamos a entender un poco esto del amor al prójimo, de la justicia, y empezamos a entender algo. Pero este alguien o algo que nos ha creado, yo no sé cómo es. Y entonces, la cosa está clara. Nosotros tenemos la obligación de pensar esto, ya que tratamos de ir un poco más allá de las religiones, pensarlo, tener la idea clara y decir a otros y que esto no es más que el Evangelio, el mensaje de Jesús. Busca primeramente al reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Pensemos de que nadie ha visto jamás a Dios, por lo menos de estos seres humanos en este mundo, por mucho estudio que tenga. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que razonar. Es normal que pensemos y digamos, bueno, entonces yo no tengo que ir detrás de nadie para que me enseñe algo que él desconoce. Pedí a un sacerdote católico, a un pastor protestante, a un testigo de Jehová, a un cardenal, a un obispo, al papa mismo católico, y después a todas las religiones. ¿Has visto tú a Dios que me predicas? ¿Lo has visto? ¿Hablas con él? No. Entonces, se cumple aquello de Jesús. Si el ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Yo no quiero caerme, por lo menos contigo, que con este negocio que haces con estas religiones. No. Entonces voy a buscar a este Dios dentro de mí mismo. Yo pensaré, yo haré mis cábalas, yo estudiaré la Biblia si queréis, o libros, pero siempre yo, para convertirme en auténtico sacerdote de Dios. Yo, sea hombre, sea mujer. Y entonces se pasa. Esto lo he dicho yo un montón de veces a mucha gente a través de mi vida. ¿Qué pasa? Que si yo me engaño a mí mismo, me engaño en una buena fe, maestro, señor, Dios, me he engañado, pero tú guíame y tú dime lo que tengo que decir y hacer en cada momento de la vida. Y es una gran satisfacción esto, porque si me engaño yo mismo, nadie en este mundo podrá decir que me ha engañado. No me dejo engañar. ¿Veis las tentaciones como se aclaran de esto de Jesús? Y todo esto te daré, si postrado me adoras, y que estas piedras se vuelvan pan, y... No. No quiero saber nada de ningún maestro humano que no entiende su oficio. Porque el oficio del sacerdote, y en este caso católicos o protestantes, digamos los católicos en España, en este caso, ¿qué? Bautizar a los niños, la primera comunión, bautizos, las bodas, entierros, funerales, misas, las confesiones. Bueno, todo esto es un oficio creado por ellos mismos, por el Vaticano. Pero el verdadero oficio de sacerdote de Dios, ellos no lo tienen. Porque en este caso, ya digo, tendrían que o ver a Dios cara a cara, o sentirlo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora, estos casos, estos hombres, y esto nada si un sacerdote se va con una mujer. Pero el otro día, ¿qué decía la prensa aquí en Palma? De unos sacerdotes que se liaron a tiros. En América, no sé de dónde era. ¿Cuestión de qué? A lo mejor, quién sabe, contrabando, drogas, negocios, o faltas, o lo que queráis. Entonces, ¿qué podemos esperar de estos seres humanos que nunca han visto a Dios? Que no lo han visto. Entonces, ¿qué puedes enseñarme de este Dios que es tan desconocido para mí como para ti? Lo desconocemos los dos. Entonces, lo lógico es que tanto tú como yo lo busquemos. Cada uno en sí mismo, la propia vida. ¡Y no hay más! Busca primero el reino de Dios. Pero el reino no está en organizaciones religiosas, no está en estudios teológicos de nadie, no, no, está dentro de uno mismo. Que este mediodía ha telefoneado Mario de Balsareny, estaba aquí Jaime, nuestro yerno, y estábamos hablando de Balsareny, de la visita que hicieron, porque fueron a Valencia, pero después a Barcelona y dos días a Balsareny. Muy bien. Y en el mismo momento, ¡pum!, y Jaime dice, mira qué cosa, ahora telefoné a Mario, mira. Y yo le he dicho, por lo que veo, y me han dicho, en tu casa, con tu esposa, el pequeñín allí, ¿qué quieres más, Mario? En tu casa hay una armonía, yo veo ahí. Veo la iglesia. Se ha alegrado mucho, y por teléfono, no hay más. Procura estar bien con tu esposa. Donde están dos o tres personas reunidas ya. ¿Y qué es esto? Es muy sencillo, la bondad. ¡La bondad! ¡No hay más! Ahora, que esta bondad después esté acompañada de estudios humanos, está bien. Está bien. Yo no estoy en contra de leer un libro. Yo he leído muchos. No solamente los que tengo aquí, y otros que me han prestado. Pero siempre con la idea clara de que, a veces, Miguel lo ha dicho, esto de cultivar cultura, aprender cosas, pero teniendo siempre la idea clara. Yo en toda mi vida nunca me he dejado engañar por estos señores que me han hablado siempre de un Dios que no han visto nunca. La cosa está clara. La cosa está clara. Y Jesús, a medida que tú piensas y lees después los evangelios, Jesús te lo aclara así, tan sencillo. Busca primero el reino de Dios. A nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, Cristo. Esto es el colmo, porque millones de católicos y millones de protestantes que tienen los evangelios, o que acuden a la misa católica o protestante, y o leen toda la Biblia, y no ven esta cosa tan sencilla. A nadie llaméis maestro humano en las cosas de Dios, porque claro, el ciego guía a otro ciego, pero ¿qué sabe este si no ha visto nunca a Dios? Y tiene que hablarme de algo, que, y en este caso, de algo que desconocen, pero en este caso está por debajo de los maestros humanos, del carpintero, del yesero, porque aquellos por lo menos hablan con propiedad, como he dicho antes, conocen la madera, la trabajan y con todo el derecho tienen ahí que el derecho y con propiedad, claro, de decir a otros, quieres ser yesero, quieres ser albañil, quieres ser carpintero, tienes que hacer esto y esto y esto. El alumno entonces tiene que obedecer, porque el que habla, habla con propiedad, habla de algo que conoce. Los sacerdotes de todas las religiones hablan de algo invisible, de algo que desconocen por completo. Entonces, el mismo Papa y cardenales, todos, de todas las religiones, caramba, hablan de algo que desconocen. Ahora, hasta haber leído aquí una nota en el periódico de que unos budistas, tres o cuatro budistas, no sé, en Barcelona, a montar ahí el grupito de budistas. Y, ¿qué podrán enseñar estos hombres? ¿Podrán enseñar a otros que se hagan budistas? Que se metan allí con el grupo, ensanchando el grupo, la oración, el rezo, la comedia humana. Y que trabajen los tontos. ¡No! ¡No! ¡Caramba! Ja està bé, la iglesia és un cementer, petit i dona bon compte. Mentre hi hagi gent tonta, és que allà viuran bé. De totes les religions, però... Jo era un niño i ja havia de dir esta cosa mallorquina. Això és una veritat. Gente tonta! Mira que no comprender una cosa tan senzilla. ¿Has visto tú a Dios jamás? No, entonces. Un día, en una reunión de establecimientos, me invitaron, eran testigos de Jehová. Eran unas 20 personas. Y había el mandamás de los testigos ayer, un tipo que trabajaba en unas oficinas, un hombre de mucha palabrería y tal. Y si Cayetano, esto, y era la Biblia completa. Esto es la palabra de Dios. Bien. Pero Cayetano, ¿entiendes lo que te digo? Y vosotros también, decía la reunión. Esto es la palabra de Dios. Yo estaba sentado así, yo allá, y esto. Y yo le cojo la Biblia. Esto es la palabra de Dios. Bien. Bien. Ya tengo la palabra de Dios, yo la tengo en mi casa, esta Biblia es tuya, pero yo la tengo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué haces tú aquí? ¿Sobras? ¡Ah, no! Pero es que la interpretación y la organización... ¡No, no, no! Esto es la palabra de Dios, que me hable Dios, la palabra de Dios, no tú, ni nadie. Reventaron a aquella gente a reírse, aquel tipo cambió de colores, parecía... la paleta de un pintor con tantos colores y bueno, y terminó aquello, bueno, ya podéis ver cómo se marchó. ¿Qué pasa aquí? O sea que la palabra de Dios no sirve si no hay el intermediario, que es un señor que ha estudiado, que vete a buscar. Basta ver lo que me decía Rosendo, uno que había sido sacerdote, bueno, en la iglesia uno, pero ya lo era en el seminario y estaba a punto de darle ahí la parroquia. Y lo dejó. Y me decía muchas veces, Cayetano, ten presente lo que voy a decirte con esto de sacerdotes. En general, decía algún sacerdote, pero en general, cuando entras en una iglesia allí eres en misa, ahí, en general, el más ateo de todos es el sacerdote. Y me lo decía uno que había estudiado en el seminario, que ya era sacerdote. Os dais cuenta, pero no importa ir tan lejos, porque, ya veis, aquel sacerdote que cuando se encontró tan acorralado por mí, gritó como una fiera y me dice, y esto lo he dicho muchas veces, pero si hay alguien que no lo sabe. ¡Pero Cayetano! ¿Qué sabemos tú y yo? Si existió o no existió Jesús de Nazaret. ¿Qué sabemos? Ah, amigo. Esto no tienes que decírmelo a mí. Es en la iglesia cuando dicen misa y decir a la gente, ¿qué sabemos nosotros? Podéis marcharos a casa, que yo dejo la sotana. ¿Cómo se puso el cura? Pero Cayetano, por favor, ¿no te das cuenta que me has puesto nervioso? Ay, Dios me perdone, se santuaba. Bueno, aquello. No me vengas con comedia. Tú me has hablado de lo más profundo de ti mismo y me has dicho la verdad. ¿Y qué sabemos? Y entonces, esta pregunta podemos hacerla todos. ¿Y qué sabemos? No sabemos más que nuestras propias experiencias, pensamientos, ideas y sobre todo esta bondad más o menos desarrollada. No hay más. Y entonces cuando ves esta cosa clara, te vas convirtiendo en apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, hombres y mujeres, porque el Espíritu, claro, no tienes hecho. Y entonces, ¿qué pasa? Vives la vida sin estropearla y esta idea clara y sencilla la trates de predicar a otros. No hay más. Esto es la iglesia pobre. ¡No hay más! Y mandar a paseo todas las organizaciones religiosas a paseo. Pues está clara. Que trabajen. Pero que quieren más con este sacerdote de Santa Payesa. y me encuentro en el buzón allí la propaganda para darles dinero. Todos los vecinos de por allí. Y yo les di unas líneas y unos mensajes y digo, no es por aquí la cosa. Ven a casa, tomaremos un cafetito y hablaremos de esto. Tú eres un sacerdote joven, puedes trabajar. Yo he trabajado toda mi vida de yesero y he predicado. Haz tú lo mismo. Ni ha venido ni ha contestado. Y se ha cumplido lo que dice mi hermano. Y es que hay que ver la gente que hay, que tiene aquí en la barriga un hueso así. Y cuando se agachan, claro, les duele mucho. Pero en tiempos más atrás se decía la collera del caballo. La collera del caballo era la collera del trabajo. Pero como había muchos caballos y no había tanto coche, la collera aquella, que el caballo, claro, cuando tira se lleva el carro, pero con la collera. Y la collera o el hueso en la barriga. Ya se dice que... Y era un niño yo, en la Plaza de la Paz. Y oía decir nuestra madre misma, o los abuelos, y mucha gente, el trabajo es santo, y a santa el trabajo, es santo y a santa. Y contestaba otro, sí, pero a mí me cansa. Y hay muchos que les cansa el trabajo. Entonces, ¿qué pasa allí? ¡Aprended de mí!, ¿no?, dice Jesús, y trabajaba de carpintero. Y estos señores dicen, ¿qué va? ¿Cómo? Nosotros seremos cardenales y papas y obispos y marqueses y condes y reyes y gente rica y banqueros y venga y Jesús a paseo, Jesús. No sé vosotros qué pensaréis de todo esto, pero yo me voy con Jesús y mando a paseo a estos. La cosa está clara. Es que Jesús no ha existido más, nunca. ¿Acaso no sentimos la verdad dentro de nosotros mismos? La justicia misma, ¿qué es esto? ¿Cuántas veces hemos dicho un perrito, le tocas la cabecita, le levanta la cola y le acaricias, en fin? O un niño que tenga dos meses, pongamos un año de edad, le das una galletita o un papel, lo que sea, para que pueda cogerlo, lo coge y... Le acaricia, se ríe y te da las gracias a su manera y... Pero si se lo quitas, se pone a llorar. Ve el bien y el mal y no ha conocido a Jesús o la Biblia. Y no sabe nada de teología, pero ve las cosas positivas y negativas, el bien y el mal. Caramba. Cuando se ha dicho ama a tu prójimo como a ti mismo, o no mates, no matarás. No solamente son leyes que están escritas, son leyes que las vivimos nosotros mismos, sino a ver quién es que le guste que le maten o que le roben, que le insulten y que le hagan daño. Nadie. Entonces, ha dicho Cristo por boca de Jesús, lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Y como que este tipo está corriendo y veo que tenéis unas ganas enormes de saber si esto se puede comer o no se puede comer, entonces, ¿qué? Os dejo a vosotros, si quieren. No, es del perro, que te da el rabo. Pero son los perros, pero los gatos... Los gatos no de la familia del diablo. Porque el gato está haciendo las caricias y te pega un manolado que te saca la... ¿Un mordisco? Cuando has dicho... Perdón, eso es anti-intentual, luego los contaré. ¿Qué? ¿Eh? Sin potrillar. ¿De qué? ¿Qué has dicho de cuando lo contaré? ¿Qué ha dicho? Sí, después lo he dicho. ¿Cuándo? No en el Evangelio. No, que yo había el... algo. No. ¿Qué te crees que solamente hay un Juan? No, hay muchos Juanes, ya lo sabemos. Yo hablo de este Juan. De... Madre, ¿dónde solo hay uno? No de Juan el Evangelista, sino de después, no del Evangelio, sino de las cartas de Juan. Yo he entendido algo de Juan. Que dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios es amor. Pero esto lo que encontraréis en el llamado Nuevo Testamento después de los evangélicos. Y la cosa está clara. La cosa está clara. Vino aquel señor una vez, no sé cómo se llamaba aquel, María, o Miguel, y después vino a vuestra casa de Barcelona, que el hombre que dijo que había visto a Dios en el astral. Salió en el 1-2-3. Torres, Torrent. Sí. La Torre. La Torre. Salvador Rosario. Que repartió un librito, sí. Entonces, cuando allí dijo que, bueno, que él había ido al astral y había visto a Dios sentado en un trono con una corona de oro y qué sé yo. En la vida universal, un librito. Yo tenía, no, yo tenía intención en aquel momento de. Mejor si voy a la platería, la calle de la platería, a ver quién ha vendido estas joyas de oro y brillantes a Dios, porque seguramente tendrán que ser los joyeros de este mundo, a no ser que en el cielo también haya joyeros, o sea, descendientes de judíos, tan avaros como aquí, que hagan cosas de oro, plata y... que se lo han llevado para allá, ay, maños, qué esto de esto. Cuando decías de que Jesús trabajaba de carpintero y aprende de mí, aquí lo único que sigue a Jesús es Tony. Bueno, la verdad que me está carpintero. Pero bromas aparte, aquella noticia que hemos comentado otras veces. Tony es el único que se acerca más. Claro. Pues cada vez me alejo más, soy hecho de trastista. ¿No? Vale. Esto hay que hacer una pregunta. Pero quería comentar la noticia del. En el año 80, aquella noticia que salió en la Unión Soviética. Claro, pero lo decía, no es el hombre, es que es el hombre. Y va por escrito, ¿sabes? Una opción se aguanta, una opción se aguanta, pero ser humano. Lo decía por la noticia, que ya habréis oído, que en los años 80 había un obispo católico en la URSS que denunciaba persecución religiosa. Porque las autoridades soviéticas le obligaban a trabajar de carpintero. Y era él, esto era fatal. Era fatal esto. Porque mira que a uno mismo hace de trabajar de carpintero. Y ya lo dijo en el 1200 y pico, en la historia del papado está, ya lo dijo un papa del 1200, no sé cuántos. Hay que ver esta fábula de la historia de Jesús, de cuánto nos ha servido. Esta fábula, esta historia, fábula de cuánto nos ha servido. Para el negocio. El Espíritu Santo, ¿eh? Porque por lo menos dijo la verdad. Sí, por eso digo que ese dijo la verdad lo que él sentía. Le dio tocar un poco. Y lo que es el Espíritu de cada uno, la verdad de cada uno. Uno le de una manera, otro tiene las ideas de otra manera, pero al fin y al cabo es su verdad. O sea que es eso, no hay, claro que todas las verdades son diferentes. La verdad principal es la de Dios. Eso sí, no es que no lo podemos saber. Pero las otras son verdades a medias. Ahora, si uno ya miente, ya no es verdad. Eso, entonces se miente lo mismo, Pero la verdad es que dije a Juan, si lo decía, ya lo dices a él. Ese periódico. No se viene. Sí, pero esto yo lo tengo en casa, María. Este es el Cayetano que yo lo busqué. Si yo lo tengo, estoy a punto de escribirle. Entonces, no, no, no. Si lo tengo en casa, entonces lo hago fotocopia. No, harán ellos. Yo lo tengo. ¿Qué hacemos? Dejaremos esto un poquito por aquí a mano. Desaparecido. Bueno, se lleva todo. Gracias. Bueno, mío. Sí, ya está.